Un taxista, para no decir un chofer de concho o de carro público, por cuanto estos, en un 80%, son haitianos invasores que cunden en el transporte público, sin papeles que legalicen su condición de emigrantes, ni de autorización para desempeñar trabajo como extranjeros residentes en el país, como tampoco poseer licencia, en tanto Ahmed, hoy Dijeset, se hace de la vista cómplice, hasta en cuanto compete a sus atribuciones legales, y claro está, en concordancia con la actitud de cipayos mercenarios lacayos del subyugamiento extranjero de la nación y pueblo dominicanos, como son todas las Fuerzas Armadas y sus respectivas ramas y la Policía Nacional, por parte del imperialismo yanqui, de los países colonialistas, esclavistas, imperialistas de la Unión Europea, como sobre todo siendo subyugados y esclavizados por ese absurdo imperialismo parasitario y autodivinizado como forma de atribuirse carácter eterno del cártel del opio de la humanidad, que es el cristianismo romano-vaticanista católico de la mil veces maldita e hija de la gran puta gerundial que es la Iglesia Católica Vaticano y el maricón LGBT de su alias Papa Francisco I. El susodicho taxista, como su desahogo y confesión de parte, expresó en voz alta: es que somos un pueblo de viciosos, bebedores y corruptos, y estamos totalmente convencidos de que, por su talante y al final de lo que soltó ese resuello por la herida, dicho taxista ni por accidente en su atropellada existencia se había topado en su puta vida con la execración con que el cínico Américo Lugo, con sarcasmo decadentista y la complicidad comprobada de sus compinches abiertos y velados, le encaquetó la condición de pesimista al autor de La Alimentación y las Razas en Santo Domingo, José Ramón López, contando con el coro de la prostituida Iglesia Católica Vaticano y su legión de aberrados vividores y homosexualizados, curas y monjas sin exclusión, exponentes de las carroñas de la humanidad. Américo Lugo resumió el crítico objetivo pensamiento de José Ramón López de forma insultante, atribuyéndole la síntesis de la fórmula de raza de ayunadores, vagos, licenciosos, bebedores de aguardiente o ron, jugadores de gallos y partidas de dados, incestuosos y homicidas por naturaleza congénita e innata. Pero siendo así, lo de la opinión del dichoso taxista este que mencionamos viene a ser indicativo inequívoco de hasta dónde los enemigos ancestrales de la nación dominicana y su existencia histórica concreta han logrado calar a lo hondo del pueblo dominicano, muchos de cuyos miembros repiten lo que es un agravio eterno a su dignidad como seres humanos, ciudadanos dominicanos y sujetos dignificados por el papel del trabajo. Resulta que ese dichoso taxista, al momento de abordar el vehículo que es su máquina de trabajo, vimos que se regocijaba y refocilaba oyendo a un crápula y granuja, prostituta politiquera, que se gasta el nombre humano de Luisín Jiménez y que de paso es una particularidad por la que rechazo la espuria doctrina de la naturaleza humana, que es de carácter neodarwiniano, esclavista y a la vez imperialista, puesto que con su asqueroso manto encubre igualando en su naturaleza incompatible a los miembros e integrantes de las clases productivas de los trabajadores, sobre todo de obreros y campesinos trabajadores de un lado, con los de las clases explotadoras, capitalistas, burgueses, terratenientes e hiperzánganos parasitarios huevones vividores de la legión de curas, sacerdotes, ministros evangélicos y pastores protestantes, lo cual no es aceptable ni válido bajo ningún concepto ni coartada lingüística. Y por ello es que resulta una olímpica engañifa explotadora y opresora como oscurantista lo de los derechos humanos, o sea, con lo que arbitrariamente igualan a los genocidas y criminales de lesa humanidad, como el alias Papa Francisco I, al granuja de Biden, Macron, Chul de Alemania, al concentrado de pus y lodo del lacayo Zelensky, como esas putas envilecidas de la prensa amarilla, de CNN, CDN, de Fox, de la prensa alemana, Deutsche Welle, BBC de Inglaterra, El País y ABC de España, Le Monde de los genocidas franceses, con los obreros y trabajadores que son quienes crean y producen efectiva y realmente las riquezas de la humanidad. Siendo los monopolios, los capitalistas y los terratenientes, como igualmente los banqueros y comerciantes, clases parasitarias e improductivas, por lo que no cabe ninguna validez para expresiones que son coartadas criminales como esa de los derechos humanos, para ni siquiera atreverse a hablar de derechos democráticos o ciudadanos. El taxista vomitó o evacuó su confesión por no soportar que, al tiempo que él se refocilaba alentando su propia miseria humana, oyendo las mierdas y depravaciones vomitadas por el programa radial en que esa crápula humana de Luisín Jiménez embarraba de excrementos verbales las ondas radiales, puesto que qué cachaza la de esa crápula humana de Luisín Jiménez de hablar de corrupción cuando es harto conocido que fue protagonista de la del bastardo narcopresidente lacayo, maricón, agente pagado del imperialismo y la CIA, Leonel Antonio Reina, el indudable pontífice y gran capo de la mega corrupción y depravación y aberración LGBT que inunda el país, como de la corrupción, del bochismo y de su procreador, el canalla leproso moral más grande del Caribe y de este país, que fue el granuja y bribón pseudo intelectual, pseudo profesor, pseudo moralista Juan Emilio Bosch Gaviño, por cuanto solo fue un ignorante falsificador y copista, carente de originalidad y de todo talento, a menos que se le quiera llamar así a la condición de amoral, de desalmado, de hipócrita redomado de nacimiento como vividor. ¿Acaso hay un Bosch que no lo sea o lo haya sido desde el día en que nació hasta el de su muerte? Solo y únicamente a un Bosch en su espuria condición de espía y lacayo puede superarlo un de Camps. Si no lo sabía, sume, reste, pase raya y saque la conclusión a título de cuenta. Y el taxista al final terminó explotando con lo que dijera, porque no nos contuvimos y montamos una conversación con nuestro amigo acompañante como pasajero del taxi, reiterando el hecho comprobado de la podredumbre y proclividad a secundar, respaldando taimada y ladinamente la politiquería que auspician y promueven desde y fuera del Estado usurpado los de los corrupt partidos del sistema, y hasta de los que, siendo oportunistas, se dicen opositores al sistema y sus representantes de los corrupt partidos del sistema. Siendo más que evidente que las sabandijas y alimañas que tanto gustan como parte del lumpen de los circos que sucesivamente montan con demagogia desde el poder del Estado usurpado, del espectáculo decadentista de la politiquería vigente, pero sin embargo no soportan oír a los que ponen al desnudo el escarnio que secundan y promueven, porque no soportan oír la respuesta viva y veraz a las ignominias e infamias que las sabandijas y alimañas celebran y llevan a cabo. Y cuando tienen que hacerlo, porque se les hace imposible impedirlo, prefieren simular, callan y al final terminan explotando, desparramando excrementos e inmundicias pestilentes que saturan la atmósfera, volviéndola irrespirable. Desdecirse a sí mismo es síntoma exacto de quien lo hace no haber tenido nunca convicción ni seguridad en lo que pregona, hacía o fingía hacerlo, a menos que no medie un acto autocrítico en el que, por medio de un estudio objetivo y veraz, se ponga al descubierto y se expongan los factores y o elementos concurrentes tenidos y demostrados como equivocados, inexactos, insuficientes y no acordes con la realidad sobre la que se tenía una determinada y específica percepción y concepción correspondiente, y dándose por sentado el interés y logro de un salto o desarrollo del mismo pensamiento inicial u original que se requieren elevar y profundizar, buscando darle una certeza mayor y profunda solidez. Pues sólo así se puede hablar de coherencia y válida persistencia, sin entrar a plantar pie en el pantanoso terreno de la bancarrota de los renegados y traidores. En el caso del proceso histórico de las bregas, luchas y empeños del pueblo dominicano y la nación, de cuyas voluntades e intereses son portadoras las fuerzas sociales y políticas como económico-sociales que encarnan la búsqueda de los atributos y logros como el bienestar material, la felicidad de la población a nivel de la sociedad en general, como de la soberanía e independencia a nivel nacional, se da por una premisa que las fuerzas sociales, políticas, económicas e ideológicamente a las que les corresponde desempeñar ese papel, es a las llamadas fuerzas revolucionarias, democráticas, populares y antiimperialistas. Y dentro del contexto histórico concreto, desde la coyuntura que se creara en la segunda mitad de la década del 1940, siglo XX recién pasado, tras la derrota del eje nazifascista de Alemania, Italia, Japón y el falangismo franquista en España, y de paso derrotar al centro ideológico genocida mundial, sobre todo del hitlerismo alemán, que fue la Iglesia Católica Vaticano y la ciudad-estado ultranazi del Vaticano Católico, jugando un papel decisivo la Unión Soviética y el Ejército Rojo de José Stalin, lo que permitió una burbuja de tolerancia ante el movimiento comunista y el movimiento revolucionario de liberación nacional democrática en nuestro país, como en casi todos los demás países de América Latina. Y a la vez se recrearon las luchas por las tareas democrático-nacionales en la América Latina y en nuestro país en particular, donde habían sido aplastadas por el golpe de estado de los yanquis y la Iglesia Católica Vaticano contra el gobierno de Horacio Vázquez. Desde entonces, el Central Romana Corporation fue uno de los puntales de las acciones conspirativas ofensivas de los monopolios del capital financiero norteamericano contra la República Dominicana, y el que se empeñó en fomentar todo cuanto estuviese a su alcance y mucho más para el socavamiento de la nación dominicana y en interés del subyugamiento de nuestro país. Por lo que, si algo justificaba y respaldaba el carácter eminentemente antiimperialista del movimiento revolucionario patriótico en la República Dominicana, sin que nadie osara en desmontarlo y socavarlo, era su labor de esclarecimiento del papel depredador y antinacional del Central Romana. Todo ello sigue siendo válido y esencialmente importante por cuanto contribuye al acervo y trayectoria necesarios del movimiento nacional democrático, antiimperialista y con rumbo al socialismo que cada vez se afirma como el norte y meta de la lucha general de la nación y pueblo dominicanos por las conquistas democráticas y su progreso económico-material como en aras de la soberanía y la independencia de la República Dominicana. Ahora resulta que un conjunto prototipo de lambeculos y rastreros, mendigos vendeobreros y socialtraidores de vieja data, a nombre de su tradicional inconducta de traidores a la patria y a la historia de la lucha del pueblo nación dominicanos, aparece con el mayor descaro y la peor desfachatez respaldando nada menos y nada más que a ese antro de trabajo forzado, casi al estilo campo de concentración nazifascista, que dicho Central Romana ha creado como un estado aparte dentro del estado de la nación dominicana, que viene a ser el Central Romana de Marras, y que opera, como siempre lo ha hecho, como un olímpico caballo de Troya dentro de la República Dominicana para llevarla a su desaparición previa bancarrota y quiebra. Al que esos judas sindicales como Gabriel del Río, seguidor del architraidor y agente de la CIA Henry Molina desde la época de los socialpistolas, la rata de iglesia y su figura de ratón de parroquia Pepe Abreu, producto directo de aquella legión de infames, traidores, anarcosindicalistas y economistas terroristas y MPDistas de Fousa Cecitrado, cuyos cabecillas, como Julio de Peña Valdés, no pasaron de ser socialtraidores, como lo es Jacobo Ramos, proveniente directamente de la USAID y de la Embajada Norteamericana CIA, como los viejos agentes haitianos Próspero Juan y Miguel Báez, sepultureros de la dignidad de los trabajadores a cambio de sobornos, hoy vuelven a reafirmar su invariable naturaleza de viles traidores que responden a los impulsos animales de sus bajos instintos. Y ahora niegan la práctica generalizada del trabajo forzado y en particular de tener que aceptar las migajas de pan y agua que el verdugo monopolista les obliga a aceptar a condición de que den público testimonio de gratitud por no dejarlos morir desnudos en la intemperie como de su miseria. Y lo que es peor, obligándolos a manifestarles respaldo, apoyo, cuando desde el mismo centro del monstruoso país imperialista, que desde su metrópoli se les acusa de las peores humillaciones, lo que es habitual que el Central Romana haga gala de su uso y empleo como su preferible método de producción y trabajo forzado. No obstante, la pusilanimidad ignominiosa de esos prostitutos granujas sindicales llega a adquirir caracteres infames, insospechados, al momento en que, con su exhibición indecorosa, buscan desmentir la heroica lucha de los trabajadores, aún viviendo bajo los rigores de la eventual esclavitud que el capital financiero monopolista les impone en una nación subyugada y bajo el infame y despiadado látigo de la expoliación con que siempre han pretendido sus verdugos hacerlos vivir de rodillas y enquistados con tal de que les otorguen la patente de corso requerida para la destrucción y subyugamiento de la nación y pueblo dominicanos. No pudiendo callarnos en que, de hecho, tan infame respaldo eventual e indigno de esa canalla sindicalista amarilla a los verdugos de la nación y pueblo dominicanos adquiere el carácter de la impunidad por todos los crímenes por el Central Romana perpetrados y un desmentido a la legitimidad incuestionable de las históricas luchas de la nación dominicana y sus mejores hijos contra la cruel explotación que por siempre ha escenificado el pulpo Central Romana. No cabe dudas que la voluntaria orfandad de memoria de la prensa amarilla y sus legiones de mercenarios, justamente denominados viles canallas de la prensa amarilla, con sus cabecillas Listín Diario, Hoy, El Caribe, SIN, CDN y la red de emisoras y plantas televisoras al servicio de las causas antinacionales, antipopulares, lesivas a la soberanía y al derecho a la autodeterminación de la nación, sociedad y pueblo dominicanos, es parte de la orgía de los explotadores y opresores que forman parte de la indigna oligarquía depravada de los Vicini, los Pepín Corripio, los Estrella y la mafia de la peste árabe, escenario de los conversos árabes al catolicismo, verdaderos marranos, esto es, cerdos inmundos. El envilecimiento generalizado y el predominio absoluto de orfandad de todo sentido patriótico progresivo son los pilares del decadentismo imperante, donde desgobierna una administración de una banda de politiqueros desalmados, encabezados como figura decorativa por un rufián de marca mayor, Luis Almagro, Pompeo, Bolsonaro, Abinader, Corona, carente, como árabe judío sefardita, de todo discernimiento lógico, de cuyo ámbito ha sido desterrado todo ejercicio cerebral propiamente de la inteligencia, y donde apenas queda espacio para la estafa, los ofrecimientos demagógicos, las iniquidades de los especuladores y usureros mercaderes de Venecia, que nada les importa ni les cuesta hablar de mentiras a diestra y siniestra, creando una falsa ilusión de progresismo irreal e infecundo, como la demagogia del crecimiento económico, en tanto el crecimiento de la pobreza y la miseria escandaliza y crea un estado generalizado de pánico y terror, que a su vez viene aparejado de una labor de proxenetismo y alcahuetería, como de prostitución que hace olas, de lo que es testimonio el burdo sainete de circo del poder judicial, con mujerzuelas expertas en chicanas como eminentes rábulas del derecho prostituido, prohijado y bendecido por la Iglesia Católica Vaticano, y la peste esclavista envilecedora de la estafa de la religión del Imperio Romano y su régimen universal de la esclavitud, de que no otra cosa es exponente la romana Iglesia Católica Vaticano. Miriam Lapé, la maquita hecha sapo de la CIA y del FBI, Jenny Berenice Reynoso, como el sapo prieto de la selva colombiana Wilson Camacho, cuya toxicidad venenosa solo la podría igualar la del sapo amarillo de la selva amazónica colombiana, que es Jenny Berenice Reynoso, que de tanto manipular parece que culminaron convirtiendo en una víctima a lampa generalizada del gángster murmullo el dañino Medina, que con sus múltiples cárteles de los Barriga Verde desfalcaron al país. Y que de paso pudieron dar un ejemplo tan vivo como real y concreto de la carencia, una por una, de las falsas virtudes con que quisieron decorar al desalmado leproso moral por vil agente pagado del imperialismo yanqui, tanto como espía pagado de la CIA, como canalla mercenario de los gobiernos yanquis a través de su departamento de Estado, que es Juan Emilio Bosch Gaviño, y su discípulo y epígono, el haitiano Ogui Pie, alias José Francisco Peña Gómez. En la farsa de la denuncia de una facción de los pálido pelegato bochistas, se nos ofrece el irónico plato de cinismo, que reivindica que el cinismo siempre será cualidad de los perros por más amaestramiento que se les dispense. Y dicen así: nos marchamos sin resentimientos, acompañados de todo, las bajezas, vilezas e iniquidades, lo aprendido de la fuente tóxico-venenosa y de traición, que es la tal doctrina del profesor en esas especialidades nombradas, de las que el pálido pelegato bochista es una escuela magistral, y que se nos enseñó en un lenguaje de antónimos, es decir, que llama a las cosas por lo contrario a su propia naturaleza. Por lo que cuando decimos honestidad, estamos diciendo falta total de honradez. Integridad a la peor prostitución, que toma la mentira por verdad. Honrado al ladrón. Pendejo al que en realidad gusta de trabajar, comportamiento ético al huérfano de moral, dignidad a la condición de ser crápula, porque estas son las buenas prácticas y ejemplo del bochismo. Por ello, seguimos al maricón LGBT Julio César Valentín, que ha renunciado del pálido pelegato bochista y ha formado una entelequia de gays y lesbianas, lo cual se puede leer en la letrina Hoy del viernes 2 de diciembre en su página 4. Muchas veces se ha dicho que el rostro de la real naturaleza de un régimen de la democracia representativa bajo la doctrina Monroe de América para los norteamericanos y conforme su otra doctrina nazifascista de la superioridad racial del destino manifiesto, que preconiza que el imperialismo norteamericano ha de dominar y subyugar al mundo entero por designio de su invento de inexistencia real, que es el tal Dios con letra minúscula, que es sinónimo de alucinación psiquiátrica, se puede calar dicho rostro en lo que es el Congreso de dicho régimen. Y buscándole la quinta pata del gato, como tanto y obligatoriamente nos gusta hacerlo, encontramos dos hechos eminentemente veraces y tan ciertos que no dejan lugar ni espacio alguno para dudas. Y uno de estos dos casos es que el falangista de familia española franquista y garrotero, que es cura jesuita, lo que equivale a la extrema condición de criminal despiadado, y que ostenta el rango de alias obispo del cártel de la Iglesia Católica Vaticano en su sucursal del patio, tuvo a bien afirmar, tratando de echarle agua al vino, que el Congreso de la República Dominicana es un circo, quedándose deliberadamente corto, y de hecho mostrando su interés en sembrar confusión por lo de que, en río revuelto, ganancia de pescadores. Porque es innegable e irrebatible que al Congreso solo le cabría la definición de circo si se tratara de un circo no de entretenimiento, sino de prostitución y depravación absolutas. Porque lo que es y ha sido el Congreso Dominicano desde la época del dictador criminal Trujillo, como de toda la época ignominiosa de los tiempos post-Trujillo, es un lenocinio, antro inigualable de prostitución, de compra y venta de honras, en el que no hay una acción de ese Congreso que no tenga el sello seco e imborrable de las peores canalladas. Y para no ser unilaterales con el garrotero de las hordas falangistas de Franco, generalísimo y presidente por la gracia de Jesucristo, mencionemos el segundo hecho. Pero antes que se nos permita explicar el significado de garrotero del dictador falangista ultracatólico Francisco Franco por la gracia de Jesucristo. Los garroteros del falangismo español eran grupos de sicarios que operaban como grupo terrorista parapolicial, que perseguía a todo sospechoso de disidente de las monstruosas tropelías criminales del régimen franquista ultracatólico español. Los conducían en grupo al borde de una gran zanja de 6 pies de profundidad y allí procedían a ejecutarlos y tirar el cuerpo, convertido en cadáver, al foso donde era sepultado con tierra. Ahora veamos el segundo ejemplo que desmiente al garrotero falangista Víctor Masalles, alias obispo jesuita. Se trata de un hecho recogido por la letrina periodística Hoy bajo el título «Senado de la República otorga reconocimiento a la Orden Mercedaria de la Iglesia Católica Vaticano». La Orden de las Mercedarias, que son monjas católicas que hacen votos obligados de servicio, en realidad no es otra cosa que una orden de esclavas sexuales de la Iglesia Católica Vaticano, que son las oblatas, que cualquier diccionario, aún de elaboración de la Iglesia Católica Vaticano, como sucede con el diccionario Larousse, es bastante explícito al respecto y dice de las oblatas, que son aquellas que asisten a los curas con hábito como sirviente o sirvienta. Nada de casual o fortuito hay que fueron dos senadores de profundos vínculos con el narcotráfico y las actividades del cártel del opio en el país y sobre el Estado, que es la Iglesia Católica Vaticano, como son Franklin Rodríguez y en particular Santiago Zorrilla, integrante de la nefasta banda criminal de los perros de mierda, PRM, del hijo de la gran puta, gerundial y ultraderechista, leproso moral, espía de la CIA y agente mercenario del Departamento de Estado norteamericano, Rafael Hipólito Mejía Domínguez, quien ha sido vinculado en reiteradas oportunidades a las actividades del narcotráfico, tanto en el Ceibo como en Atomayor, los que promovieran ese enigmático homenaje a las monjas mercedarias y oblatas católicas, que son parte de las actividades tanto de espionaje como de terrorismo de la Iglesia Católica Vaticano, además del oficio de esclavas sexuales en el seno de esa perversa iglesia, donde le dan servicio de esa naturaleza tanto a las monjas superiores lesbianas como a los prelados católicos de alta jerarquía, y en cuya inconducta exhiben irrefrenables inclinaciones de machos cabríos promiscuos depredadores sexuales, como bien ilustra el caso del Savonarola del Patio, Nicolás de Jesús Hildebrando Borgia López Rodríguez, quien se jactaba en pregonar su condición de dueño y esposo, supuestamente espiritual, de su harén de oblatas. Pero de las mercedarias no cabe ignorar que la orden mercedaria en general es una de las peligrosas órdenes militares de la Iglesia Católica Vaticano, porque la tal Virgen de las Mercedes es la misma que hizo de protectora del genocidio de la raza indígena tras la llegada de los aventureros y criminales españoles a título de los europeos, y cuya primera hazaña de genocidio y exterminio en América es la de la Vega Real. Y es que no hay duda de ninguna índole. El Senado de la República Dominicana no solo es un circo, sino la plaza ideal de las peores canalladas antipopulares, antidemocráticas y antinacionales, como promotor de la prostitución a gran escala, como un gran burdel y lenocinio de la más cruda y abominable prostitución, por lo que el falangista garrotero español, jesuita y alias obispo católico en la sucursal del Patio del cártel esclavista y traficante de opio de la humanidad, el franquista nazifascista Víctor Masalles, se queda deliberadamente corto por complicidad al catalogar a ese antro de prostitución a máxima escala que se hace llamar Senado de la República como solo un circo. Siendo más que evidente e ilustrativo que tanto las mercedarias como su papel en el leprocomio o la colonia de la lepra en San Cristóbal data desde los tiempos más funestos de la bestial dictadura del tirano Trujillo, y que pone al desnudo el maridaje de este despiadado, cruel y ladrón desalmado que fue Trujillo, y sus profundos vínculos de agente, lacayo, sirviente, peón y verdugo de la Iglesia Católica Vaticano como del imperialismo yanqui. Una vez que el leprocomio, como originalmente se le llamó, Trujillo y sus chacales como José Pimentel y demás hienas sanguinarias de dos patas, lo usaban como centro de reclusión para los que resistieron la intervención yanqui del 1916. Así como que hicieron oposición al golpe de estado del sátrapa criminal contra Horacio Vázquez, cumpliendo órdenes del imperialismo yanqui y de la Iglesia Católica Vaticano. Pero claro, para un rufián como el truán y narcotraficante Santiago Zorrilla, el único interés es ocultar la verdad histórica como el papel criminal de sus amos de la funesta Iglesia Católica Vaticano. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.